En Radio Express Cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. En este lunes 3 de agosto, estrenamos por lo tanto lunes de agosto, media hora por delante para contarles la actualidad del Elche Club de Fútbol, en este programa que realizamos como siempre en directo, en la cadena COPE, programa que podrán escuchar repetido como cada día a partir de las 7 y 10 de la tarde y que pueden también escuchar a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es desde cualquier parte del mundo y que además también pueden escuchar el programa en cualquier momento del día cuando les apetezca o cualquier programa de la semana en nuestro portal multimedia en infoexpress.es. Ahí en la pestañita de Radio Express, en Elche en Punta, lo pueden encontrar. Estamos en plena pretemporada del Elche Club de Fútbol. Es la tercera semana, pero es la semana del stage de concentración en las instalaciones del Real Club de Golf en Campoamor. Desde ayer por la tarde, los jugadores del Elche Club de Fútbol están ya en esas instalaciones. No es la primera vez ni la segunda que han estado allí. Lo han hecho con otros entrenadores y van a estar hasta el próximo sábado. Ayer ya, nada más llegar, tuvieron el primer test, el primer partidillo, el primer partido de pretemporada frente a Loradada. Venció el Elche por 3-0. Hasta aquí todo normal. Un equipo de regional preferente, pero la noticia es que marcaron los delanteros, Jorge Molina y Pereira. Buenas noticias, teniendo en cuenta que los últimos años los delanteros del Elche precisamente no es que mojasen mucho. Vamos con toda la información de la pretemporada, nos vamos hasta el estadio de concentración en Campoamor con nuestro compañero, nuestro enviado especial, Antonio Bazán. Nueva tienda Ditele para todo Altavix, en Avenida Alicante 43, Ditele, distribuidor autorizado Vodafone. Este verano se ha vuelto loco. Alta de línea gratis, más ADSL 3 o 6 megas a 19,90 euros. Y si quieres 10 megas a 23,90 durante 12 meses. Vente a Movistar y hazte de contrato. Te hemos preparado una bienvenida especial. Llévate tu Nokia 5800. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Pues allí estamos en el hotel del Real Club de Golf de Campoamor. Antonio Bazán, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, ayer ya pudiste ver nada más llegar las primeras impresiones de un equipo que lógicamente estamos en el primer bolo veraniego, pero que ya se pueden rescatar cosas, ¿no? Yo creo que sí. Sobre todo lo que está claro es que el sello es el mismo con el que terminó la temporada pasada, o el de la temporada de Claudio, que es lo más importante. Un sello con el que el equipo es... tiene ímpetu, tiene mucha presión, intentan jugar rápido, tocar pronto para enseguida llegar arriba con los mínimos pases posibles y buscar la pelota y robarla lo antes posible. Por lo tanto, por lo menos tenemos la sensación de que todo va a poder continuar como la temporada pasada. Y además, bueno, ayer más o menos, bueno, aunque me imagino que le daría minutos a prácticamente todos los jugadores, por cierto, hay que destacar lastimosamente la lesión del chaval de Héctor, ¿no? De Héctor, yo creo que el lateral izquierdo, va a ver, es para Raúl Fuster. Se pongan como se pongan. Por si había dudas. Por si había dudas, lo digo porque es que buscando laterales izquierdos, llevan al chaval Héctor del filial, está lesionado, parece que no va a ser mucho, parece que más que una pequeña distensión de la rodilla izquierda, es un golpe en la parte atrás de la rodilla, ¿no? Entonces, ayer estaba con hielo, incluso lo veíamos con muletas por la noche, pero hoy iba Elche para que el fisio le pegue un vistazo y haga una valoración ya más profunda de lo que puede ser. Pero, aparte de eso, lo que creo que me voy a preguntar, el equipo que más o menos se veía, ¿no? Exacto. Y sí, de alguna forma, sí que tiene saborcillo, porque mira, te lo cuento rápidamente. Boceto de medio equipo titular, ¿no? Sí, sí, prácticamente sí. Quitando, date cuenta, quitamos ahora los dos del filial que jugaban y nos sale un equipo titular. Willy en la portería, está claro. Chimo Navarro, lateral derecho. Samuel y Tena en el centro de la defensa. Y Héctor a la izquierda. Entró Raúl Fuster, por lo tanto, Raúl Fuster tiene su sitio. Doble pivote, Usero y Josete. Josete con buenas formas, ¿eh? Además, con un buen tiro desde la distancia, intentando además marcar gol desde lejos. Usero y Josete. Si quitamos a Josete y ponemos a Chari, también podemos continuar. Y a mí lo que más me gusta es esta... el triple, la línea de tres de media punta. Las tres media puntas. Julio a la derecha, Santos a la izquierda, Jandro en el centro. Correcto. Y arriba Jorge Molina. Sí, que ahí quizás se tendría que pelear Juli con Saúl, me imagino. Juli con Saúl, sí, prácticamente, porque tampoco y más. Porque ya los cambios que hizo en la segunda parte eran pues para cambiar incluso de sistema. Ajá. Hacer un 4-4-2. Le preguntábamos, después lo escucharemos, y dice que bueno, que a él el que más le gusta es el 4-2. Pues, eso está más claro que el agua. No hace falta ni que lo diga. Pero que bueno, que hay que probar otras alternativas porque los partidos se pueden atascar, se pueden necesitar cambios o hacer otros cambios de sistema para abrir la lata o para ir a buscar el partido de una forma más descarada, si cabe, ¿no? Está claro. Y, por lo tanto, jugó Jorge Molina de salida. Lógicamente, Pereira acaba de llegar, pero ahí la duda está claro, entre Jorge Molina y Pereira, el titular para el 30 de agosto. Y la noticia es que los dos mojaron. Sí, mojaron los dos. A ver, Jorge Molina a mí me está gustando. Cada vez que le veo cosas nuevas. Uh-huh. El segundo gol es de delantero-centro. Un centro desde la izquierda de Santos. Él, en el bordecito del área pequeña, el balón se le queda un poco atrás, pero lo que hace es un control que se deja el balón incluso más adelantado para después darle a la pelota, pero no chuta a portería para matar al portero, la coloca al lado del palo, como hace un delantero, y apenas lo ves, pero cada vez que toca la pelota le ves que tiene criterio, además se mueve muy bien buscando espacios, ayudando, haciendo de pivote también para habilitar a los hombres que entran de atrás, y después también el primer gol que marcaron. Bueno, pues un 2-1, es decir, un 2 contra el portero, que eran Juli y Jorge Molina, después de romper la defensa del equipo del Pilar de la Horadada, y el que llevaba la pelota no chutó a puerta, se la dio al que estaba solo. ¿A Pereira? No, era en este caso Jorge Molina. Ah, Jorge Molina, gol, correcto. El primer sí. gol, ¿no? Jorge Molina que la acompañaba. Pero quiero decirte que hay compañerismo, que lo que se busca es el beneficio del equipo. Exacto, del colectivo. El beneficio del equipo. Está claro. Por lo tanto, bueno, ahí hay un boceto ya de 11, aunque faltan ahí, como hemos dicho, Rolf Ustera, Chiari, podría faltar Saúl, pero más o menos ahí podría estar ese boceto de equipo titular. Por cierto, no hemos dicho lo que ya todo el mundo sabe, y si no lo matizamos, que Generelo, el nuevo fichaje del Elche, que finalmente se hizo el viernes por la tarde, ya está entrenando con el primer equipo. Y bueno, en principio, ayer no participó, ¿no? No, ayer no participó, tanto él como Calderón con el Tis estuvieron pues dando vueltas, calentando un poquito. Está, por lo menos, Generelo sí que ha participado, por ejemplo, esta mañana ya en el partidillo y en el entrenamiento con todos. Sí, porque él viene de entrenar en el Zaragoza con Marcelino. Que venía con una gripe. Ah, correcto, efectivamente, sí. Creo que no está, esperemos que no. Y bueno, lo que ha hecho hoy ya sí que es entrenar con todos, y yo pienso que en el próximo partidillo del Crevillente, que sea el miércoles por la tarde, bueno, yo creo que ahí ya sí que va a poder contar, y también yo creo que hay ganas de verlo ahí en el centro, en ese doble pivote, tal vez a Chari con él, o Usero también, pero bueno, porque haya competencia. Sí, porque va a ser bonita efectivamente la competencia y la lucha, porque para Claudio el binomio a Chari Usero es intocable, pero claro, Generelo no creo que venga para calentar banquillo. Pienso que no, un futbolista que debe venir para jugar. El año pasado jugó 23 partidos con el Zaragoza, además un Zaragoza plagado de estrellas, y bueno, aquí debe venir para jugar, pero se lo tiene que ganar. Efectivamente, se lo tiene que ganar. Recordemos que Generelo nació en el 82, que mide un 83 y pesa 82 kilos, que ha estado siempre en las categorías inferiores del Zaragoza, donde ha militado durante 10 temporadas, una solo cedido en el Nacio de Tarragona, y bueno, pues es su primera salida de la que ha sido su casa toda la vida, y bueno, pues viene fichado por 2 temporadas, con opción a una tercera si la segunda juega un mínimo de 25 partidos, y eso es bueno, que venga fichado y no cedido para que el compromiso sea total, aunque nadie duda del compromiso. Bueno, pues estamos en plena pretemporada con nuestro compañero Antonio Bazán allí en las instalaciones de Campo Amor, Radio Express Cadena COPE. Es la única emisora de radio que sigue las 24 horas la pretemporada del Elche Club de Fútbol, y como siempre ahí vamos a estar para contarles todos los detalles en este stage de pretemporada. Ditele, nueva tienda en Avenida Alicante 43, cruza el Arco Rojo y entra en el futuro de la telefonía. Ditele, distribuidor autorizado Vodafone. Bueno, nada más terminar con nada más terminar ahí el partido, bueno, que aunque es simplemente un primer test, pero ¿qué contaba Claudio? Yo lo veo contento, ¿eh? Lo veo contento. ¿Le gusta la plantilla que tiene? Sí, además en todas las entrevistas que le hacemos utiliza la palabra estoy contento varias veces, se siente satisfecho, le encanta el grupo, ciertamente es muy animoso, no solamente porque sean chavales jóvenes, porque hay mucha mezcla, sino hay mucho compañerismo, hay buen ambiente, hay buen rollo, que es lo que se suele decir, y luego en el campo eso se nota, ¿no? Y bueno, pues sí, hablábamos con Claudio, ya se nos apagaban las luces aquí del campo de fútbol del Real Club de Golf Campo Amor, pero ahí en el centro del campo, un poco en la soledad después del entrenador que se queda cuando todos se marchan, hablaba un ratito con Claudio y lo que nos transmitía era, yo le preguntaba por esas sensaciones del primer partido, que no es más que eso, un primer partido, pero ya hay sensaciones, ¿sí? Bueno, pues la habitual, ¿no? A estas alturas creo que el equipo pues más o menos ha partido con la idea que vamos a implantar durante toda la temporada. Lo que pasa es que bueno, pues está claro que tenemos una acumulación de carga importante y bueno, pues el futbolista no está con la soltura que va a estar cuando empecemos, ¿no? Pero sí es cierto que han habido cosas importantes, cosas interesantes y me quedo con eso, ¿no? Sobre todo con la actitud de los futbolistas. En la primera parte, el sistema clásico que has utilizado toda la temporada, con futbolistas, bueno, no hay que hacer otros equipos, pero la primera parte siguiendo fila la línea de la temporada pasada. Sí, vamos a ir buscando diferentes alternativas, ¿no? Porque, bueno, pues está claro que donde se cuesta las habas es una partida del día 30, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está para entrenar, para seguir mejorando, para seguir creciendo. Y, bueno, vamos variando un poquito lo que es el dibujo y vamos a ver cómo al final, pues, a ver qué medida vamos a optar, ¿no? Creo que, bueno, las dos son válidas y bueno, y al final ya veremos. Está claro que a mí me gusta un sistema y bueno, pero hay que probar otras cosas. La primera parte, Juli muy dinámico y Jorge Molina en su sitio. Sí, son dos jugadores que se entienden a la perfección. Creo que van a aportar muchas cosas cosas positivas al grupo. Y en fin, contento. Creo que, vamos, en general el equipo ha habido fases en las cuales ha estado bastante bien para la carga que lleva encima, ¿no? La segunda parte ha cambiado el sistema, incluso al que ponen arriba a Rafa Gómez y a Pereira. Sí, Rafa segundo punta y bueno, pues con Jandro un poquito más de falso extremo para la entrada de Raúl por banda. Y ha habido momentos que lo hemos leído bastante bien, ¿no? Pero bueno, ya te digo que muchas veces esa falta de movilidad es sobre todo por falta de frescura. No me preocupa. Lo importante es la idea, creo que ha habido fases que lo hemos hecho bien y con eso me tengo que quedar. Por supuesto tengo que corregir muchas cosas también. En el centro del campo, Javi Lara tiene detallitos interesantes, buen desplazamiento largo. Sí, tiene mucha calidad, tiene muy buen desplazamiento de balón y bueno, la verdad es que ha tenido buena lectura también en ese aspecto. Bueno, y ahora continuar la semana de trabajo. Aquí estamos. Sí, para aquí no vamos a cesar, aquí vamos a seguir trabajando, doble sesión. Vamos a, quizás bajemos un poquito el volumen, pero bueno, la intensidad va a ser prácticamente la misma, o sea que la misma dinámica. Lo último ya, para quedarnos con las buenas sensaciones, lo dinámico que está el equipo, las ganas que ponen, el ánimo de unos a otros, hay una piña. Sí, nosotros, bueno, yo siempre lo digo cuando me iba a hacer cargo del equipo, que yo quería gente comprometida, gente que hiciese grupo, sobre todo, aparte de ser buenos futbolistas, buena gente, porque luego eso, pues a la hora de jugar y de, vamos, se nota muchísimo. Si tienes gente que te va a dar un desequilibrio en el vestuario, va a ser contraproducente, ¿no? Para el rendimiento del grupo, y creo que en ese aspecto hemos aceptado. Vamos a ver si seguimos en esta línea y al final, pues bueno, pues hacemos una buena temporada. Quizá lo que más la libertad es que han marcado tres delanteros, o por lo menos los goles los han marcado los delanteros. Sí, pero bueno, hemos estado un tanto también desacertados, ¿no? Creo que fíjate, jugando de medio centro, ahí pues, ha tenido tres ocasiones claras para haber marcado. O sea, que eso quiere decir que la gente llega y que no tiene que ser solo responsabilidad de punta. El año pasado, bueno, pues a los problemas me remito, ¿no? Tanto Saúl como Santos y David Fuster, pues unos 7, otro 9, otro 12, otro 13. O sea, eso quiere decir mucho. Y este año, pues tenemos que seguir con la misma idea. a seguir trabajando, gracias. Bueno, está claro que a Claudio lo que le encantaría es que los medias puntas volvieran a marcar 13, 7 y 9 y que los delanteros marcaran cada uno 12 o 14 goles. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal. Yo creo que este año va a haber, bueno, está claro que va a haber mucho más gol. Jorge Molina, a mí me está gustando, Pereira, pues es el futbolista que ya conocemos y que como... es que lo cierto es que como funcionen al 50% de lo que han funcionado, tienes dos buenos delanteros, pero es que aquí no podemos mojarnos con los delanteros, porque el año pasado teníamos una delantera que no lo hubiésemos cambiado por nadie al principio de temporada y sin embargo pues se nos quedaron diluidos en como un azucarillo, sí, ¿no? Solo con Dani, Martín y con Volado ya pensamos que ahí había gol y entre los dos marcaron dos goles y los dos de Volado. No, en ese aspecto nada, pero por eso este año hay... confiemos en que haya mayor gol. Yo confío en Jorge Molina, Pereira también y Rafa Gómez, que ayer no estuvo fino, incluso había momentos, yo creo que se sintió un poco desanimado porque no salían las cosas, que se quedaba como segundo delantero, pero también arriba con Pereira y el equipo se rompía ya en los últimos 15-20 minutos, que quizá también el cansancio, ¿no? Porque realmente están dándole un tute tremendo a los jugadores, pero bueno, ahí eso no me gustó. Lo que sí que me gustó fue el trabajo de Juli en el centro del campo, es infatigable. ¿El de quién? Juli. Ah, el de Juli. Juli. Sí, está apuntando muy buenas maneras, sí. ¿Eh? Infatigable. La pone muy bien, le pega con la derecha, le pega con la izquierda. Otra cosa que me gustó, la llegada de Eusebio. Tuvo dos o tres llegadas, pero llegadas de gol, claro, desde rompiendo la defensa desde su posición de doble pivote. Lo que pasa es que no estuvo fino a la hora de tirar a la puerta. La constancia de Santos, este hombre es increíble. No se ha bajado de la moto todavía, sigue con el mismo ritmo que la temporada pasada. El olfato de gol de Jorge Molina lo tienes ahí en el sitio adecuado. Y después en la segunda parte, Achari en el centro del campo. Es el capo de todos. Exacto. Y cuando llega empieza a gritarle a todo el mundo, empieza a activar el equipo y se nota. Y ya por último, esas diagonales de 40 metros de Javi Lara, que hace mucho tiempo que en el Elche tenemos un jugador que haga un desplazamiento de balón en diagonal habilitando la otra banda. Que ya sabes que hoy día los equipos se cierran mucho sobre la zona donde está la pelota y dejan desguarnecida a la otra parte. Eso aprovechado por un interior o por un defensa o por un lateral, puede ser, tiene ahí un espacio de 30 metros cuadrados, 30 metros de la redonda para el solo, ¿no? Y Javi Lara tiene un buen desplazamiento con la pelota. Además, intentó varias veces chutar desde lejos porque parece que también tiene confianza con el chut desde fuera del área. Recordamos que Javi Lara fue el fichaje de la polémica, sí. y que al final, bueno, no le dieron dorsal, pero sí al final se lo dieron, que Claudio no sabía que no le iban a dar, al final le han dado dorsal 19. Bueno, parece que definitivamente se puede quedar ahí en el equipo, aunque bueno, va a tener una competencia tremenda, porque Achiari y Usero son fijos para Claudio, llega Generelo, que se supone que tiene que ser importante, y claro, Javi Lara, sí, cuatro hombres para dos puestos, pero a priori pues parece el cuarto, ¿no? Sí, parece el cuarto, está claro que sí, ¿no? Pero bueno, si se lo pelean ahí... Aunque él dice que es más interior, más hombre de banda que hay organizadores, ¿eh? Sí, bueno, y de todas formas también es cierto que él estaba en el centro de la defensa, pero como Sandro iba por la izquierda, Saúl por la derecha, pero era para engañar al equipo contrario, porque Sandro enseguida se iba al centro del campo y Saúl venía a esa banda izquierda para entrar, por lo que se quedaba desplazado Javi Lara hacia la derecha, jugó un poquito más hacia el interior. Pero bueno, ahí se repartían las posiciones y eso es lo bonito, ¿no? Que veas un equipo dinámico, que alterna mucho las posiciones, que al final el equipo contrario dice al hombre, si marcamos al hombre nos volvemos locos aquí. Bueno, hemos conocido ya lo que dio de sí ayer, nada más llegar la concentración, el Stas, los 28 jugadores más cuerpo técnico en ese primer partido de pretemporada. Les llevo de escaparate y enseguida pues vamos a ver lo que han hecho esta mañana con protagonistas. Este miércoles 5 de agosto inaugura en Elche Restaurante Tapería El Mirador de Elche. En Restaurante Tapería El Mirador de Elche, tapear será una delicia. De verdad que ir de tapas ya no será lo mismo. Este miércoles 5 abre sus puertas Restaurante Tapería El Mirador de Elche, en pleno centro, frente al Parque Municipal y la Oficina de Turismo. No faltes, te esperamos. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones Polapark en Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Polapark en Santa Pola. Abierto todos los días desde las 7:30 de la tarde a las 2 de la madrugada. Entrada y parking gratuitos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. Disfrute el verano ahorrando con las ofertas de Ferretería La Llave. Vea, vea. Plancha vapor de viaje Jata a 17,90. Receptor televisión digital terrestre 29,95. Vigila bebés inalámbrico con pantalla 129. Mini moladora Casals 27,95. Mesas y sillas de playa, artículos para el hogar, escaleras, herramientas manuales y eléctricas, pintura. Todo con la garantía de las mejores marcas europeas al mejor precio. Ahorre comprando en Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y también en Ferretería La Llave. Se venden naves en el polígono industrial de Carrús, seminuevas, totalmente equipadas, naves de 400, 800 y 1200 metros cuadrados, precios muy interesantes. Interesados, llamar al 667-640080, 667-640080. No dejes escapar esta oportunidad. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola, que reta cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Tienes más de 50 motivos para aprovecharte de las rebajas de Valentín Sánchez. Porque tienes hasta el 50% de descuento en equipos de descanso en exposición. Porque tienes para elegir entre más de 50 equipos de descanso para todos los bolsillos en 600 metros cuadrados de exposición. Porque llevamos más de 50 años asesorándote. Valentín Sánchez, descanso de noche en Reina Victoria 5, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, centrados al 100% en lo que está sucediendo en el stage de pretemporada del Elche Club de Fútbol. También todas las noticias relacionadas y entrevistas las pueden ya pinchar en nuestro portal multimedia, en infoexpress.es, con las fotos de la pretemporada, las entrevistas. Y ahí está nuestro enviado especial Antonio Bazán para cubrir todo lo que allí sucede y qué ha sucedido esta mañana. Ha sido un entrenamiento suave, nada más terminar ayer el partido. ¿Claudio ha sido condescendiente o ha vuelto a meter caña? Suave, estoy agotado de verlo. Joder, macho. Agotado de verlo. A ver si lo va a pasar de rosca. 8:30 de la mañana ya estaban en el campo. Pero no para hacer, bueno, evidentemente un poco de precalentamiento, para estirar, pero es que después ejercicio físico y con balón. Pero físico, a continuar. Y después, cuando han terminado la última media hora, un partidillo en medio campo, menos de medio campo, pero para darle mucha intensidad, que es lo que Claudio busca. Que el equipo esté siempre activado, que esté muy, muy, muy metido dentro del partido. Y entonces, nada, un partidillo para rápidamente todo cambios, enseguida mucho movimiento, mucha concentración. Lo que quiere es que esté muy encima. Por eso que esta mañana lo que han hecho es seguir metiéndole carga a las piernas. Por eso es que ayer tampoco íbamos a pedirle mucho más, aunque era el Horadada. Por cierto, un Horadada que se salvó porque estuvo muy compuesto todo el partido, no buscó casi ni llegar a la portería contraria, pero ahí estuvo bien plantado y eso es lo que le salvó un poco de encajar mucho más goles. Pero vamos, que esta mañana de hecho lo que ha hecho es ir a saco otra vez y a seguir metiendo carga de volumen, ¿eh? Hombre, dice el dicho, dime cómo entrenas y te diré cómo juegas, y está claro que Claudio pues quiere esa intensidad tremenda y sabe que tiene que aprovechar este mes y pico de pretemporada para llegar como motos al inicio de liga. Por cierto, antes de que se me olvide, también todas las imágenes de la pretemporada y las entrevistas, incluso con imágenes del partido de ayer, pueden verlos también esta noche en Teleelche, en el tiempo del Telenit, en nuestro tiempo de deportes. Ahí van a tener todos los días imágenes fresquitas de todo lo que suceda, como por ejemplo mañana la presentación al filo de las 11:30 ya en Campo Amor de Generelo como nuevo centrocampista del Elche. El que hemos visto ya entrenar con casi normalidades a Jaime, que hace 5 semanas fue operado de menisco, ¿no? Sí, en su pierna derecha fue operado de menisco el día 22 de junio. De junio, exacto. Nada más terminar la pretemporada, enseguida se fue a operar. Bueno, él ayer durante el partido entrenó también dando vueltas alrededor del campo, no había participado excesivamente. Pero esta mañana sí que ya ha estado con sus compañeros, con Willy Caballero, con Leandro y con Miguel, que es el cuarto portero que ha venido. Miguel es un chaval que todavía tiene 16 años, hablan de él maravillas, con 16 años tiene buena envergadura y hablan muy, muy, muy bien de él. Ayer incluso Claudio le dio los últimos 15 minutillos de partido para que por lo menos estuviese defendiendo la portería del Elche en ese tiempo, ¿no? Y Jaime hoy también, pues incluso a la hora de centrar, de dar saltos, que todo eso ya provoca una mayor exigencia de la rodilla, ya está participando. Y bueno, pues esta mañana, hoy he recibido su agradable visita, no sé si era para comprobar si estaba trabajando lo suficiente, pero... Hombre, es que tengo que dejarme caer por allí también, para ver un poquito aquello, aunque tú estés allí sí que es cierto, además... pasándotelo bien, porque eso, claro. Eso no es trabajar, es pasártelo bien. Nada. Pero bueno, echo de menos algunas pretemporadas de aquellas que me pegué en los años 90. En los años 90, ¿verdad? Bueno, pues ya he visto también, ¿no? Después, ya he podido hablar con Jaime, que además, después de terminar su sesión de entrenamiento, lo que he hecho también es que se va a la piscina, realiza ejercicios en la piscina, porque el agua para las poblaciones es una maravilla. Es una maravilla. La rehabilitación es mucho. Pues así comentaba Jaime cómo está marchando esta recuperación, que está prácticamente ya casi casi como el resto. Bueno, bien, contento, ¿no? Yo creo que por ahora se están cumpliendo los plazos tal y como el cuerpo médico estaba planeando, y en ese sentido pues estoy muy satisfecho, porque bueno, la recuperación va viento en popa, va bien, esperemos que no haya ninguna recaída y bueno, de ninguna dolencia, no tengo molestia de ningún tipo. Sí es verdad que todavía me falta ritmo y me falta trabajo, porque el trabajo que estoy haciendo es más inferior al resto de los compañeros, pero bueno, esperemos que me recupere ya al 100% lo antes posible y pueda disputar un puesto. ¿Cuándo podrías incorporarte al 100% a los entrenamientos e incluso empezar a jugar algún partidillo? En teoría, a finales de esta semana, el cuerpo médico me ha dicho que puedo estar en disposición de ya empezar con mis compañeros y también a intentar jugar algún partidito. Lo único que bueno, es cuestión de ellos, también es cuestión de ver cómo estos días evoluciona la rodilla, que no se inflame, que no haya ningún tipo de molestia, y conforme vaya superando las cargas y las pruebas que me están poniendo, pues ver a ver si va todo bien, pues la semana que viene, si Dios quiere. Y aunque lo lógico es efectivamente volver cuando los plazos sean marcados y todo vaya bien, ¿supone esto que tienes una ligera desventaja con tu compañero, con Willy, para intentar disputarle el puesto en el primer partido de Liga? Hombre, yo no sé cómo pensará Claudio en ese aspecto. Yo sé que el año pasado con David Vidal influyó porque bueno, yo estuve toda la pretemporada, pues se perdió un gran parte de ella y sin embargo arrancó él. O sea, ya no sé lo que pensará el míster, pero bueno, yo lo único que pienso ahora es en trabajar fuerte y con la meta de jugar todos los partidos que pueda de Liga, porque yo creo que en el plano personal me marcó un año para mí bueno, y voy a hacer todo lo posible para jugar, que para eso me han fichado, y en el plano grupal para ayudar al míster, ¿no? a que este año sea un año grande y bueno, que poquito a poco, partido a partido, sin marcarnos ningún objetivo y sin ser sin echar las campanas al vuelo, pues podamos hacer un añito correcto y bueno, y sobre todo empezar con mucha fuerza. Bueno, pues ha dicho Jaime una verdad importante, y es que no depende el hecho de que él ahora... que no cree que tenga desventaja, porque el año pasado efectivamente la pretemporada Jaime la hizo a tope, Willy empezó más tarde por una lesión, y sin embargo fue en esta cuestión una elección de confianza. David Vidal confiaba mucho más en Willy, que decía que era uno de los mejores porteros de la categoría, y aquí va a pasar lo mismo, dependerá de la opinión que tenga Claudio formada de Willy y de Jaime para empezar la portería, que yo creo que no le va a perjudicar esto de la rodilla, porque prácticamente en una semana ya empezará a contar como el que más. Antonio, plantilla en un minuto, comiendo, luego siesta y esta tarde entrenamiento, ¿no? Pues ya lo has dicho, ahora mismo están comiendo ya, terminan pronto, se marcharán a pegarse una siestecilla, y esta tarde hay gimnasio para unos y campo de fútbol para otros. Irán haciendo grupos, pues porque en el gimnasio no caben todos, irán haciendo rotativos que vayan pasando por ahí, y bueno, pues más trabajo para los chavales, porque la verdad es que no tienen tiempo más que de entrenar, de comer y de dormir. Uh-huh. Bueno, y las instalaciones ayudan, ¿no? Están muy las bien. Instalaciones están fenomenales, el hotel donde ellos están, bueno, este es un complejo con 10.000 metros cuadrados con dos campos de fútbol de césped natural, con un gimnasio, la piscina al aire libre también, para que alguno pueda meterse por ahí. Así que son 100.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas y un hotel que está exclusivamente hecho para concentraciones de equipos. Sí, sí. Incluso, bueno, el gimnasio está allí dentro, y a partir de ahí ellos salen y tienen los dos campos de fútbol, pues unos 150 metros caminando. Y además rodeado de campo de golf, con lo que sin duda estéticamente es una maravilla. Es una maravilla. Un paraje muy bonito. Pues nada, señor, que usted lo disfrute, que coma bien y que se pegue una buena siesta. Bueno, vamos si podemos, venga. Ya nos tendrá informado. Ahí estaremos. Gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Nuestro compañero Antonio Bazán, nuestro enviado especial en este estado de concentración en pretemporada en Campo Amor, donde está la plantilla blanquilla. Te lo dejamos aquí. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, saludos y muy buenas tardes.